Dale, vamos rápido, rápido, dame. Y aquí, vamos. Ya, toma, así de este chico aquí. Va, ya, ya, ta, ta, das. Ahí va. Te lo contar más. Ahí al palo, mira. Paro, sí. Tiene 18 años y estás cansada de vivir, porque el mundo en que tú vives no te puede hacer feliz. Tu padre te echó de casa, no tienes calor de hogar, por un poco de dinero no cualquiera tú te vas. De noche y de día vas pagando por ahí. No sabes lo que hacer y no tienes dónde ir. El mundo te olvidó. ¿Y qué va a ser de ti? Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrató? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel. Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrató? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel. M, de nuevo, empezamos despacio, despacio. De nuevo. Linaudi. Tienes el suelo, de techo tenés el cielo, te acompaña las estrellas que brillan en el firmamento. El cigarro y la bebida te apartan de la realidad. Cuando te falta dinero, tú lo tienes que robar. De noche y de día vas pagando por ahí. No sabes lo que hacer y no tienes dónde ir. El mundo te olvidó. ¿Y qué va a ser de ti? Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrató? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel. Maldito mundo cruel. Para el Lolo, para el Lolo de la 12 Villarrebol, para el peladito de Villarrebol, ahí el palo, ahí va.